Este 8M yo lo veo diferente. Se ha conseguido, es un logro importantísimo la sanción de la ley de la interrupción voluntaria de embarazo. Es un logro importantísimo en pandemia la Organización de Mujeres por la Defensa de los Derechos de algunas que se han podido encontrar, que hemos estado en guardia y creo que lo más importante es aprender que de la fuerza que tenemos, de las organizaciones que están creciendo por distintos lugares, de la coordinación, que falta bastante, que sobre todo no podemos confiar en este gobierno ni en ningún gobierno capitalista, sobre todo por el ajuste en pandemia, que viene siempre para el lado de los trabajadores. Entonces, tenemos que estar en guardia y luchando para que se cumplan todas las leyes, que es la ley que se ha logrado, pero con tantas muertes de mujeres, vemos que estamos siempre en el mismo punto, que la mujer no logramos poder evitar las muertes. No logramos que cuando se hacen las denuncias se le dé bolilla a la mujer, se tomen los recaudos correspondientes. Todos los colectivos de mujeres tendríamos que estar alertas de cada mujer que está siendo amenazada. No podemos dejar la temática en manos de nadie, porque por lo visto no funciona y seguimos siendo las víctimas de este sistema capitalista patriarcal. Así que fuerza mujeres, allá donde estemos, salgamos juntas a reivindicar nuestra fuerza.